sentenció a muerte a Juan Pablo es la misma bala. Esto fue un asesinato premeditado y cobarde, que la justicia no tarde de esperar. Ya estamos chatos, únete a tu sindicato, vente y dame de leyes para que nadie te pegue. En la calle, no te olvides ni un detalle, todas tus fuerzas despliegan. Cuando un